Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Seminario Taller de Radio 1 presentan... Humanízate. Porque todos somos uno. Yo diría, hijo, que mejor fueras afuera y arreglaras. ¿Tú qué sabes, abuelo? O sea, no manches. Tú ya ni coordinas bien lo que piensas. Aparte, se te ve el avión bien gacho. Y tus consejos todos del nabo, al igual que tus ideas de la prehistoria. O sea, ya mejor vete a dormir o a ver la tele, que es lo único que sabes hacer bien. Los adultos mayores tienen derecho a no ser tratados con violencia física o psicológica. A no recibir burlas ante las discapacidades físicas o mentales. No le hagas caso, abuelo. Ya sabes que siempre se pone así. Yo diría que mejor hicieras lo posible por... A ver, hijo, vete a jugar. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus ideas. ¡Qué bien que llegaste, papá! Oye, ¿podemos ir al parque? Quizás más tarde, hijo. ¿Y tu mamá? Está en la cocina y el abuelo en su cuarto. Está bien, ahorita te metes para comer. Tengo hambre. ¿Qué hiciste de comer? Aún no he hecho. Es que tuve que ir por el niño a la escuela, ir a comprar el mandado, traer las medicinas de tu papá y todavía... Pero sabes que yo llego a las 6 a comer y espero que la comida ya esté lista. Nunca haces nada de lo que se te dice. Es que todo quieres. ¿Por qué no lo haces tú? Solo das órdenes, pero nunca apoyas en las cosas de la casa. Solo vienes del trabajo y no haces nada. La mujer y el varón tienen derechos que deben ser reconocidos y respetados por ambos. Entre ellos figuran los derechos a expresarse, al descanso, a tener diferencias de opinión, a vivir sin miedo, a no ser maltratados. En la Ciudad de México, lamentablemente, hay mucha gente que sigue discriminando a los indígenas, a los minusválidos, a las personas con creencias religiosas diferentes, al racismo, a las mujeres, a los ancianos, etc. Hola, ¿qué tal? Los saluda Manuel Ríos. Hoy hablaremos sobre los derechos humanos en nuestro país, sobre la discriminación hacia algunos grupos de personas, injusticias y desigualdades por las que han pasado, entre otros problemas semejantes. La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Sin embargo, ¿realmente sabes qué son los derechos humanos? ¿Cómo llevar una buena relación con tus semejantes? Entérate en Humanízate. Porque todos somos uno. Los derechos humanos son derechos que tenemos simplemente por ser humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los derechos de las mujeres. Recuerda, estás en Humanízate, porque todos somos uno. Comunícate con nosotros al 5259-3891 y manda tus sugerencias a Twitter-Humanízate. Confianza. Confianza ciudadana es lo que la CNDH ha obtenido al proteger y defender los derechos humanos en los últimos 7 años. 13 encuestas realizadas por 10 empresas independientes lo han corroborado, otorgándole el 72.07% del índice de confianza ciudadana. Para orientación y quejas, 01800-715-2000. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Estás en Humanízate, porque todos somos uno. Comunícate con nosotros al 5259-3891 y manda tus sugerencias a Twitter-Humanízate. Para empezar, entérate sobre los derechos de las mujeres, pues el género femenino ha hecho importantes avances sobre la equidad de los derechos respecto del masculino. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos. Dicen que fue una... Ciertamente, los derechos humanos en sus contextos de igualdad y dignidad suponen que entre varón y mujer no existe diferencia alguna. Legalmente, tenemos los mismos derechos como obligaciones. Al ser estos de carácter universal, implica que corresponden a toda persona. Entre los derechos que las mujeres tienen, están el derecho a escoger el trabajo que más les convenga, ser protegidas durante el embarazo y en el ejercicio de su maternidad, exigir que no se les niegue el trabajo solicitado, ni se les despida del que tienen, o nieguen o reduzcan su salario por estar embarazadas. ser atendidas durante el embarazo y el parto con respeto y cuidado. Tener dos descansos de media hora cada uno durante el día para alimentar a sus hijos lactantes. Gozar de salario íntegro de 6 semanas de descanso anteriores y 6 posteriores al parto para reponerse y atender al recién nacido. No realizar ningún examen clínico sin su conocimiento o consentimiento, debiendo ser confidencial el resultado. Recibir el pago integral de indemnizaciones y o pensiones. La mujer, en caso de sufrir cualquier agresión o menoscabo de sus derechos, podrá reclamarlos ante las autoridades competentes para exigir de las mismas protección y justicia, los cuales serán completos y apegados a la ley en plena observancia de los derechos humanos. La mujer debe defender sus derechos. Es necesario conocerlos, pero sobre todo saber qué significan. Que son lo mejor que se puso en este lugar. ¡Mujer! Lo que no pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos. No te olvides de nuestros pueblos indígenas y sus derechos. Por ser indígenas, no estamos tomados en cuenta, porque nosotros vivimos en el monte, porque vestimos así sencillos, de calzón y huarache. No querían dar electrificación en comunidades y decían que nosotros como gente del campo, gente indígena, gente pobre, pues ¿para qué lo queremos la luz? No hay justicia en cuanto a, como indígenas, si vamos a con una autoridad municipal o agente subalterno o juez menor de luz civil, ¿por qué hablamos nosotros totonaco? ¿Por qué habla náhuatl la otra municipio? Nos han amenazado hasta huarachudos que... nacos, que quién sabe hasta dónde nos dejan. Ya sufrimos, ya no queremos que vuelva a sufrir a nuestros hijos. No está bien que nosotros que no nos respetan, sino que todos somos iguales, aunque uno que se viste muy sencillo, uno que viste más mejor, pero somos iguales, porque todos sentimos. Uno de los sectores con mayores diferencias debido a su pluralidad es el de los indígenas o pueblos originarios, pueblos a los cuales nos debemos y curiosamente los que mayores problemas y abandono enfrentan. A través de leyes y convenios internacionales se reconocen los derechos de los diferentes pueblos y culturas que habitan en el país, así como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribunales en países independientes de 1989, el cual establece que el gobierno deberá asegurar que los pueblos indígenas tengan los mismos derechos y oportunidades que las leyes otorgan a los demás miembros de la población, que sea promovida la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, con respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones. Además, que se ayude a los miembros de los pueblos indígenas a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás integrantes de la comunidad nacional. El gobierno deberá adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos indígenas, medidas encaminadas a las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. Con esta base constitucional se han adecuado otras disposiciones legales en materias como la agraria, penal y de educación. En materia agraria encontramos que el artículo 27 constitucional dispone que las tierras indígenas deberán protegerse en los términos de la propia ley reglamentaria que se expida. El Código Penal Federal establece que el juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta la edad, la educación, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres. Y en materia educativa tenemos que la Ley General de Educación establece que se promoverá, mediante la enseñanza de la lengua nacional, un idioma común para todos los mexicanos, sin dejar de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas. Estos son solo algunos derechos de los indígenas. Sin embargo, conservar y reconocer nuestros orígenes es tarea obligada, y para ello es necesario valorar y respetar a los pueblos indígenas, ya que son nuestras raíces culturales. Los derechos humanos son universales, ya que son necesarios para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia de las personas. Por lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y reivindican. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Con frecuencia nos olvidamos de los derechos de las personas mayores. Los tienen porque son seres humanos, pero principalmente porque se los han ganado a través de la vida, ya que gracias a ellos ahora nosotros somos quienes somos y estamos donde estamos. Las personas mayores tienen por tanto mucho de lo que todavía nos falta adquirir, ya que la mayoría de nosotros, si así está destinado en un tiempo, ocuparemos su lugar y no nos gustaría ser menospreciados, ignorados o abandonados. Si bien muchas de sus habilidades y capacidades se van limitando con la edad, la experiencia, los valores, los conocimientos y enseñanzas que tienen para nosotros, no tienen límites. Gracias a la modificación del estilo de vida, a los avances médicos y científicos, la población de personas mayores es cada vez más grande. Y aunque la mayoría de los sistemas laborales suelen jubilarlos a los 65 años, todavía hay muchísimos que tienen mucho que dar, que aprender y que enseñar a los demás. Es decir, su productividad no termina con los años, simplemente cambia, a veces forzada la forma de manifestarla. Mientras más activa, creativa y productiva y relacionada familiar y socialmente se encuentre una persona mayor, su salud integral estará en mejores condiciones. Para los que más se pueda, sean independientes. Solamente hay que darles la oportunidad. La vejez, más que un asunto de edad, es de conciencia. Actualmente, alrededor del 8% de los mexicanos tienen más de 60 años y casi 8 millones de ancianos padecen enfermedad, abandono o soledad. Las personas de la tercera edad tienen derecho a vivir con dignidad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales. Y por ello, Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores han luchado por promover los derechos humanos de los hombres y mujeres de pelo blanco. Los adultos mayores tienen derechos. Tienen derecho a manejar y utilizar sus bienes y dinero libremente, a menos que sus capacidades mentales lo impidan, para lo que es necesario que tengan un apoderado legalmente reconocido. Tienen derecho a no ser abandonados. Tienen derecho a platicar y opinar y participar en las decisiones familiares. Tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Tienen derecho a la seguridad social, para que puedan ser atendidos en todos los problemas de salud que presenten y a la educación si así lo desean. Tienen derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado, si están en condiciones de realizarlo y así lo desean. A recibir una pensión justa por retirarse después de haber cumplido con los requisitos de trabajo que marca la ley. Tienen derecho a que se les ceda el paso y se les den sitios privilegiados en todos los lugares a donde asistan. Bancos, tiendas, cines, transportes, etc. A vivir en un hogar que les brinde amor, ayuda y comprensión y a ser ubicados en casas de reposo o asilo solamente si así ellos lo desean. A ser atendidos en sus problemas de salud con calidad, oportunidad y cariño, procurando en todo momento su bienestar integral. Tienen derecho a divertirse y descansar. Tienen derecho a vivir en un ambiente seguro sin riesgos de accidentes, a no ser tratados con violencia física o psicológica, a no recibir burlas ante sus discapacidades físicas o mentales. El vivir tranquilos, acompañados, felices, sin preocupaciones en el seno de la familia que ellos edificaron. El tener acceso a alimentos preparados especialmente dependiendo de su estado físico o de salud. El mantenerse limpios y arreglados con ayuda de los demás. A recibir el mismo trato legal ante cualquier problema que tengan. Los adultos mayores tienen derechos. Respétalos. En México existe un organismo encargado de defender las garantías individuales de las personas. Pretende evitar violaciones a los derechos de las personas y que exista un trato justo, imperando la igualdad entre los habitantes del país. Claro, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya por último, te mencionaremos los derechos de los niños, que son nuestro futuro. Así que conoce más acerca de cómo tratarlos. ¿Sabías que...? ¿Los niños tienen derechos? Los derechos del niño son aquellos derechos que poseen los niños y adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera Declaración de Derechos del Niño de carácter sistemática fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne, fundador de la organización internacional Save the Children, que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1942. Las Naciones Unidas aprobaron en 1984 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que implícitamente incluía los derechos del niño. Sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares necesidades de los niños y niñas debían ser especialmente enunciadas y protegidas. Por ello, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1959 una Declaración de los Derechos del Niño que constaba de 10 principios, concretando para los niños los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de la promulgación de la Convención de 1989, se ha ido adecuando la legislación interna de los principios contemplados en la Declaración, aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente. Casi la totalidad de los países han sido consagrado medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los derechos de los niños tenemos derecho a la vida, al juego, a la libertad, a compartir sus puntos de vista con otros y a dar a conocer sus opiniones, derecho a una familia, a la protección durante los conflictos armados, a la libertad de conciencia, contra el trabajo infantil, a la información adecuada, a la protección contra la trata y el secuestro, a la protección contra las minas terrestres, a crecer en una familia que les dé afecto y amor, a un nombre y una nacionalidad, a la alimentación y la nutrición, entre otros. En fin, ser niño es lo máximo, y tener derechos, mejor. Esperamos que este programa te sea útil para que reflexiones acerca de cómo tener un mejor trato hacia los demás. Y no te dejes llevar solo por las apariencias. Así que, humanízate. Porque todos somos uno. Hasta la próxima.